sombras hay frente a mis ojos, todo solitario está. Yo no sé, todo esto es misterioso. Comienza la noche a caer. En mis sueños yo te veo a ti. Ven a mí a compartir tu amor. Sueños.